contigo yo no toco más, porque yo soy sonero, porque yo sé lo que hago y tú, mi compadre, que tú no sabes nada. Contigo yo no toco más, porque yo soy sonero, porque yo canto guaracha y canto la rumba y también le meto el son. Soy sonero.